aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos está escuchando este programa en alguna de las radios que nos retransmiten, particularmente quienes estén escuchando ahí en el 87.7 FM en Valparaíso y alrededores, o por www.radioplaceres.cl. Espero que estén muy bien, compañeras, compañeros, compañeres, en todos sus territorios, en todas sus organizaciones. Estamos en un programa en vivo y en directo este 30 de diciembre del que ya se va, que es el 2023. Un año que ha estado bastante complejo, tanto en las vidas personales como en lo colectivo y en lo internacional, con cambios geopolíticos que, si bien quizás no cambia tanto lo sistémico, pero que genera situaciones aberrantes. Genocidio, asesinato, persecución política, prisión, bueno, un largo etcétera, ¿no? Y sin embargo, ¿cierto? Seguimos en la resistencia, seguimos encontrándonos, reencontrándonos con todas nuestras penas, nuestras rabias, con toda nuestra frustración, la impotencia también, pero también con lo otro, pues, la alegría, el encontrarnos en momentos de distensión, en cenas solidarias, en apoyo mutuo, en construcción de casas, en apañe en términos de salud, en procesos, algunas personas de ser madre, otras en la crianza, las personas que están en los cuidados, y así todas las tareas que estamos haciendo. Y también sin olvidar nunca de lo político, porque estamos igual cruzados por eso, o es algo que por lo menos desde este programa, desde esta mirada, no lo dejamos aparte ni lo vemos como nos intentan poner, ¿no? Como que lo político es exclusivamente de lo izquierda y derecha, y que el único reflejo de lo político sería los partidos políticos que están hoy día gobernando, que están en el Estado, en todas sus ramas. Entendemos lo político como una cuestión muy intrincada, muy difícil de participar, pero que también nuestras acciones van moviendo las energías y logramos cosas, ¿no? Porque no solamente hay que incidir en términos de lo legal, sino que también qué es lo que está pasando en las fiscalías, qué es lo que está pasando con los jueces racistas, qué es lo que está pasando con las noticias, ¿cierto? Así que, bueno, por ahí nosotros, desde este programa Aire Puro, queremos siempre poner un aporte desde el punto de vista de los conflictos sociopolíticos ambientales. Y en ese sentido, hoy día vamos a tener algunas cosas que queremos compartir. Vamos a hablar con nuestra compañera Ada. Ada es una compañera de allá de Antofagasta. Lo que está sucediendo, ¿cierto? Es que hay un ingreso de una demanda en contra de la minera Comahue. Esto ocurrió igual ya hace varios días atrás, el 19 de diciembre, ahí en el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Esto fue en defensa de la salud de la región de Antofagasta y la Reserva Nacional La Chimba y sus vertientes. Si usted ha seguido este programa hace un año, quizás más, hace como 2 años, entrevistamos a nuestra compañera La Colibrística, y ella nos contaba de las situaciones que estaban haciendo, todas las acciones que estaban generando ahí en ese lugar, ahí en La Chimba. Y ahora vamos a hablar entonces con Ada Álvarez, quien es ahí nuestra compañera vocera de este, en estos momentos va a actuar como vocera de este proceso, ¿ya? La Chimba, bueno, para quienes no conozcan, es una quebrada que queda para la zona norte de Antofagasta y un lugar muy lindo, con unos muy escarpado, te metí en una quebrada muy profunda, es un muy lindo lugar. Por otra parte, también vamos a conversar con dos compañeras, compañeros, desde ahí, desde Vallenar, desde la Junta de Vecinos La Verbena. Vamos a hablar con Catherine Videla, quien es la vicepresidenta, y con Miguel Galleguillos, quien es el tesorero de esta Junta de Vecinos. ¿Qué es lo que está pasando? Que el día 29 de diciembre del 2023, desde ahí sacaron esta declaración de la Junta de Vecinos de La Verbena y de la comunidad indígena Dieguita Cachina, Las Pintadas, por el proyecto Quimal Lo Aguirre. Así que ahí vamos a hablar con nuestras compañeras para ver qué es lo que está pasando, qué se puede hacer, cuál es la situación en el CIA, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que eso por un lado, y finalmente también vamos a hacer todo el intento de contactarnos con nuestro compañero también, Carlos Pizarro, quien es desde aquí, desde arribita nuestro, este compañero es de allí, de Putaendo, porque ocurre de que la Corte Suprema de Justicia falló a favor del municipio de Putaendo, ratificando la legitimación para reclamar ante resolución ambiental quienes aprobaron el proyecto de sondajes mineros de Vizcachita Holding. Así que en estas situaciones donde la Corte Suprema fallan a favor de los municipios, por ejemplo, queremos ver cuál es la mirada desde la, comillas, ciudadanía, comunidad, organizaciones territoriales, ¿cierto? De cuál es la mirada, cuál es la confianza, la desconfianza, cuál es la movida que se está haciendo. Sabemos de que la Municipalidad de Putaendo ha sido bien activa al respecto de cómo se ha manejado la situación a propósito de Vizcachita Holding. Así que ahí vamos a hablar con nuestro compañero Carlos Pizarro, ya para el final de nuestro programa. Queremos mandar un saludo a todos los compañeros que son del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, porque hoy día 30 se conmemora la Operación Vuelo de Justicia, también conocida como el Gran Rescate o la Fuga del Siglo también. Y esta operación ahí sacó a Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz Hoffman, Mauricio Hernández y Patricio Ortiz Montenegro de la cárcel ahí de alta seguridad de Santiago. Así que vamos a partir ahora con un audio primero, ¿cierto? De cómo se escuchó las voces de la gente, que poca gente en esos tiempos grababa, ¿ya? No era como ahora que había tanto celular, esto fue en el año 96. Y después nos vamos a ir con Viejo Ted, esta canción que se llama Balas y Llamas. Así que volvemos en un ratito con Aire Puro. ¿Sabes qué, mi amor? En este momento mirando un helicóptero aquí al lado, nosotros tirando balazos. No sé si quiero rescatar a alguien. Se van fugando, mira. Se van fugando tres gallos. Tres gallos en un helicóptero, tiene que ser entrevista. Están fumando tres gallos, qué lindo, güey. ¿Sabes qué pasa en el helicóptero? Y... mira la gente como aplaude porque se jugaron, mira. Balas y llamas contra el poder, por la libertad de todas mis hermanas, por la libertad de todos mis hermanos. Oh. Sonriente la muerte, la

Vienen acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Como le habíamos comentado, en la región de Antofagasta, particularmente en la ciudad de Antofagasta, ahí en la zona norte donde está la quebrada de la Chimba, esta quebrada imponente, como les decía yo antes, un muy lindo lugar, que como les decíamos también, la colibrística ya nos dijo en algún momento que estaban defendiendo, que hay vertientes, que hay toda una vida que es, que por lo general la gente que somos más del sur, desconocemos que existen zonas áridas, ¿no? Y ahí hay un lugar tan hermoso, tan lindo, que se está defendiendo, particularmente desde el movimiento Noa Comahue, y queremos conversar hoy día con Ada Calderón, quien es activista socioambiental de ahí de la región de Antofagasta. Hola, compañera, primero que todo, muchas gracias. ¿Y cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Acá estamos, contentos de contactar con Antofagasta. Sí, bueno, lamentable que sea bajo esta circunstancia, porque, bueno, nosotros somos una zona de sacrificio por la minería, por la sobrepesca que hubo, porque tenemos un montón de incidentes asociados a la minería que nos han hecho ser una zona de sacrificio, y lamentablemente hoy en día nos encontramos en la lucha en contra de un proyecto minero que se quiere instalar a 4,5 kilómetros de la Reserva Nacional La Chimba. Oye, ¿y en qué lado exactamente se quiere instalar? ¿Es como pase al interior o justo para afuera? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos la cordillera de la costa. Uh-huh. Está la cordillera de la costa y tú cuando te adentras hacia, como yendo al interior, te está la depresión intermedia. Uh-huh. ¿Ya? Y la minera se quiere ubicar como atrás de la Reserva Nacional La Chimba. Como uh-huh. uno termina el... hacia el este termina la Reserva Nacional y a 4 kilómetros de la reserva se quiere instalar este proyecto minero que se llama Comahue, uh-huh. que es de la empresa Next Minerals, uh-huh. que curiosamente es de puro, los dueños son ex directivos de Codelco, de Antofagasta Minerals, hay algunos ex ministros de la Michelle Bachelet, entonces es complicado porque igual hay poderes detrás del proyecto minero, que son los dueños de la minera. Claro, y no vamos a decir que no tenían información privilegiada para saber dónde explotar. Por supuesto. Oiga, compañera, antes de entrar en los detalles de lo que ustedes están haciendo, a propósito de esta movida más en los tribunales, quisiera que usted nos presentara un poco cómo son la historia contemporánea de los movimientos socioambientales ahí en Antofagasta particularmente. Mira, hablando así como de las personas más antiguas que han luchado como por la salud de la población de Antofagasta, tenemos a don Ariro Bolaos, que él era presidente del Colegio Médico y que él en varias oportunidades levantó la voz por la salud de los antofagastinos. Uh-huh. En cuanto a el tránsito de metales pesados, de ácido sulfúrico por la ciudad, y sobre todo por el arsénico también que contenía nuestras aguas antes de que tuviéramos la desaladora hace 25 años atrás. Claro. Mira, yo soy antofagastina, nacida, criada y malcriada, y desde muy chica mis veranos fueron en Tocopilla y fueron en Juan López. Entonces, desde mi experiencia personal, siempre tuve como ese arraigo con mi territorio y siempre con mi mamá de muy chica andábamos limpiando, pero nunca hubo como un movimiento muy fuerte, porque Yo siento y lo que he visto es que después de la dictadura de Pinochet, como que toda la población se cayó, como que nadie decía nada a pesar de las atrocidades que estaban pasando. Imagínate que un ejemplo claro es que en medio de la ciudad tenemos una playa que se llama la Playa Las Petroleras y tiene un acuífero de hidrocarburos de 182 kilómetros a la redonda y no ha sido subsanado, y eso ya lleva 60 años ahí. Y nadie dice nada. Los estanques eran de Codelco operados por Shell. Y tú vas a la playa y bajas y haces un hoyo y te sale petróleo descompuesto. Y hoy en día nosotros nos alimentamos tomamos agua de la desaladora, o sea, todo ese combustible, hidrocarburo, llega al océano y es el mismo agua que nos bañamos, estamos tomando, cocinamos, lavamos ropa. Entonces, hay un silencio profundo en cuanto a la injusticia socio-medioambiental, y eso lo podemos ver en Tocopilla, lo podemos ver en Mejillones, en Calama, con la plan de descontaminación que hace 15 años no se ha hecho absolutamente nada, ahora con la sobreexplotación de los salares. Tal que tiene 3 relaves mineros a menos de 100 kilómetros de la ciudad, a 100 metros de la ciudad, o sea, y a metros de la playa. Entonces, yo empecé como a darme cuenta que yo quería defender mi territorio como a los 17 años y dije, ya, me tengo que organizar. Y ahí encontré un movimiento que se llamaba la Agrupación Colibrí Ecosocial, que curiosamente nació de pura gente que no era de Antofagasta, o sea, gente que venía del sur y que eran académicos de la Universidad Católica del Norte y que no podían ver tanta pasividad ante tanta injusticia socio-medioambiental. Porque a pesar de que somos la capital minera, ¿no es cierto?, de Chile, somos una ciudad y un territorio bastante pobre. O sea, en pandemia aumentaron en un 100% los campamentos en Calama, en San Pedro, en Mejillones, y curiosamente son los lugares que son más sobreexplotados en nuestra región. Entonces, bueno, nació Colibrí, yo me acerqué a ellos, y ahí, bueno, empezamos a hacer cosas en contra del galpón, en contra del paso como de los metales pesados, nos adherimos también a este movimiento, a este Polvo No Te Mata, y después ya nosotros empezamos, bueno, con la Carmen también nos conocimos en esos menesteres y empezamos a hacer operativo de limpieza de playa, porque lamentablemente nuestro océano está demasiado contaminado, tiene 5 continentes de plástico, uno de ellos entre Chile y Perú, y empezamos a recuperar humedales, pues, como el de la Cobiefi, el de la Cobiefi, que hoy día es el bosque escondido. Nosotros con Colibrí comenzamos a limpiarlo porque sabíamos el alto valor que tenía y estaba lleno de restos de construcción, de bolsas plásticas, entonces de repente nos pasábamos días completos limpiando. Lo mismo hicimos con las vertientes de la Chimba y ahora ahí aparece Mauricio Mora y la Pilar Pacheco, que ellos también son amantes de la naturaleza, y ellos levantaron un tremendo proyecto de recuperación de la Reserva Nacional La Chimba, y también de Morro Moreno, porque Morro Moreno es un parque nacional, claro, que está en Juan López, pero también es un lugar que lamentablemente CONAF no tiene las condiciones ideales para poder mantener los espacios. Ya, porque tampoco tienen los recursos. Entonces, Mauricio Mora con la Pili sacaron un proyecto primero a través de la UCN y después se adjudicaron un FICR. Y con esos 200 millones de pesos ellos hicieron una caracterización completa de la reserva. Hay que mencionar que la Reserva Nacional La Chimba es el primer área protegida de la segunda región, que fue nombrada en 1980, y tiene un alto endemismo, o sea, hay especies que solo habitan en ese lugar y en ningún otro lugar del mundo, y que están en peligro, y son 15 especies que están en peligro de extinción, o sea, en peligro crítico, y 4 en peligro de extinción. O sea, si tú modificas algo de ese ambiente que es tan frágil, que es alimentado por la camanchaca, van a desaparecer para siempre, y empezamos con el desequilibrio ecológico, pues. Entonces, ¿qué hizo el Mauricio Calapili? Ya, caracterizaron, bueno, él trajo botánicos, trajo entomólogos, trajo liquenólogos, trajo de todo tipo de profesionales para poder hacer una caracterización completa de la reserva. Trabajó con un grupo que se llama, una organización que se llama Núcleo Geológico Norte, que es un grupo de geólogos activistas también bien motivados y amantes de la naturaleza, y caracterizaron completamente la reserva. Entonces ahí ya quedó la línea base, quedó la evidencia de la riqueza del patrimonio natural que tenemos en la segunda región y que no valoramos porque la gente de repente dice, ah, estos cerros están pelados. Tú te vas a meter a cada quebrada Antofagasta y cada quebrada tiene flora y fauna. Que se llama la flora y fauna del desierto costero de Tocopilla. Entonces, imagínate, yo habito la Chimba, yo vivo en la Chimba, la Reserva Nacional La Chimba es mi patio, me queda a 5 minutos de mi casa. Sí, pues. Entonces, tenemos un problema que es la minera, pero también tenemos otro problema que afecta a la Reserva Nacional La Chimba y a los habitantes, y son las quemas constantes de basura que tenemos en el vertedero abandonado. Que queda ahí al ladito. Sí, porque el vertedero, que es el vertedero más grande de Latinoamérica, quedó adentro de la ciudad. Claro. Entonces, claro, en 2019, cuando dijeron, bueno, mira, vamos a trasladar el relleno a Chaqueta Blanca, y ahí entre la Karen Rojo y el Marco Antonio Díaz se fueron agarrando de las mechas, por quién tiene más el poder o quién tenía el favor, y dejaron a un montón de recicladores bases, que eran 180, sin trabajo. Les prometieron que lo iban a reubicar en Chaqueta Blanca. Eso jamás sucedió, o sea, habilitaron a unos poquitos y los demás arréglatelas como puedas, siendo que ese era es su trabajo de toda su vida, po. Claro, claro. Y que ayudaban un poco a ordenar también el vertedero. Entonces, imagínate, la reserva, el vertedero está a 2 minutos de la reserva, las quemas de basura son todos los días, y se expande esta nube tóxica por toda la población. Además, construyeron como 9.500 viviendas sociales a metros del vertedero. Sí, pues. Sí, entonces, tenemos un problema grande porque no hay remediación, no hay mitigación, no hay soluciones concretas ahora ya, más allá de que el alcalde dijo que iba a cerrar perimetralmente el vertedero para que no se siguieran metiendo como los fleteros a dejar restos de construcción y cosas de domicilio, pues. Pero no hay una real solución a un problema que ya se viene arrastrando como por más de 20 años. Oye, Ada, pero están escuchando la voz de Ada Calderón, nuestra compañera activista socioambiental desde Antofagasta. Los problemas socioambientales se cruzan, ¿no? Porque guardan relación con una cuestión más sistémica y que este problema, por ejemplo, de la basura es una cuestión que está en todos lados, ¿cierto? Que está, digamos, en algunos lugares de Chile están proponiendo lo de la incineradora. Hay favores políticos ahí detrás y todo. Pero yo le quería preguntar, retrotraer un poquito antes de seguir con los conflictos propiamente tal. Quería ver cuál es la sensación que tienes tú, tu organización, de la recepción, la mirada que tiene la gente, poblador y pobladora, de justamente de La Chimba. Porque yo te tengo que decir, yo vivía allá abajo en Los Pinares, y íbamos para La Chimba, en esos tiempos quedaba más lejos, digamos. Pero, claro, estaba dentro de la ciudad. Pero claro, y íbamos para acampar para allá, y qué sé yo, de alguna manera lo disfrutábamos. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de los resultados, porque por un lado estamos desde la academia tratando de generar conocimiento que por lo general cuesta mucho que llegue a la población, no porque no tengamos la voluntad, sino que porque hay otras cosas, hay otro interés, hay otra hegemonía mediática que interviene. Entonces, ¿cuál es la sensación que tienes tú, cuál es la mirada que tienen ustedes de cómo se está vinculando la población con la quebrada La Chimba? Mira, nos ha costado un poco. Yo he hecho trabajo territorial, hemos ido a la Feria de las Pulas, la Feria de Juan Pablo, recolectado firmas en el centro, y sé que la gente tiene muy buena recepción, sobre todo los adultos que me dicen, oye, sí, yo iba para allá con mi familia, tienen muchos buenos recuerdos de la reserva. Y para hacer ahí un paréntesis, cambió el manejo de la reserva, entonces ahora ponte tú, cuando tú me dices yo iba a acampar, ahora ya está restringido acampar, restringido hacer fogatas, pircas, bajar en bicicleta, subir en bicicleta, porque todo eso en el fondo modifica lo que ya está bien modificado de la reserva y lo que estamos tratando de hacer es conservar lo mayor posible. Pero generalmente hemos tenido una buena recepción, nos han tocado personas que han dicho, bueno, si va a generar trabajo, entonces que lo hagan, como que el problema ya no es de nosotros, que vean las personas del futuro. Pero La gente está consciente de que somos una zona de sacrificio y está consciente de que la plata no queda ni en la región ni en Chile, sino que se va. Entonces, yo creo que nosotros como Movimiento Naco Mahue tenemos que trabajar mucho más, tenemos que hacer mucho más trabajo territorial. Y lo otro que nos falta hacer también es como empoderar más a los jóvenes, porque necesitamos que los jóvenes sientan que la reserva es de ellos también. No solamente de quienes amamos la naturaleza y quienes tratamos de estar siempre haciendo educación ambiental y concientizando sobre la importancia de conservar estos lugares que son prístinos, que son únicos. Y hay una parte de la población que está muy receptiva y que definitivamente no quieren que se instale un proyecto minero a 15 minutos de sus hogares y a 4,5 kilómetros de una reserva. Claro. Que a todo esto es la reserva más cerca que tenemos, que tiene Chile dentro de las ciudades, pues. Y pero falta un poco más de como de lograr este movimiento casi como que sea un no a Dominga, porque claro, en realidad todo lo que nosotros podemos hacer, que es leguleyo, que es un trámite, pero en realidad si no nos empoderamos realmente de que queremos conservar ecosistemas frágiles, de que queremos cuidar nuestra salud, de que queremos vivir en un medio ambiente libre de contaminación, si no lo logramos desde las calles, es muy difícil que lo logremos en tribunales. Cacha, cacha, esa iba para la cerrada de la entrevista, compañera. Por lo pronto, con esa frase que te tiraste, vamos a hacer una pausa musical. Y nos vamos a ir con la voz de Camila Quitrá, que es una compañera justamente de este territorio donde le estamos llamando nosotros, de Valparaíso Viña. Y ella le canta a otra zona de sacrificio, que es Quintero. Esta canción que van a escuchar se llama Bomba Quintero. Y vamos a volver entonces en unos minutos más con la voz de nuestra compañera Ada Calderón desde Antofagasta. ¿Estás escuchando Aire Puro? Si sabe hablar bonito, de a poco se hace rico, no quita hasta la lluvia, se apropia hasta del mar. Patriarca avaricioso, tu andar es cauteloso, te ganas a las masas con un discurso fatal. De a poco va creciendo tu vil y cruel imperio, y la Puebla ahí sumisa te lo ha de fomentar. Nos engordas como cerdos para devorarnos luego y así lucrar con nuestra muerte, patriarca liberal. Al vil poderoso le doy 3 segundos para llorar, para explotar, ¡paf! Porque tenemos rabia y estamos despiertas. Esto va a parar. Y si no va a explotar, el Congreso Nacional. Se mata sin decencia, se mata y la violencia ahí es estatal. En Chile entero la corrupción es presidencia, la corrupción es terrorismo, terrorismo estatal. En Hualmapu se mata sin decencia, se mata y la violencia ahí es estatal. Chunca, la corrupción es presidencia, la corrupción es terrorismo, el terrorismo estatal, terrorismo estatal. Compañero Mecha Castro, presente. Compañera Macarena Valdés, presente. Compañero Alex Lemún. Presente. Compañero Matías Catrileo. Presente. Compañero Camilo Catrillanca. Presente. Compañero Johnny Cariqueo. Presente. Compañero Alex Muñoz. Presente. Compañera Agustina Huenupe. Presente. Compañero Mauricio Huenupe. Presente. Compañera Libertad. Compañera Libertad. En Chile entero se mata sin decencia, se mata y la violencia ahí es estatal. No solo en Quintero la corrupción es presidencia, la corrupción es terrorismo, fascismo estatal. Terrorismo estatal. Terrorismo estatal, terrorismo empresarial. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeres. Estamos hablando con nuestra compañera Ada Calderón desde allá, desde Antofagasta. Un lugar que en el año 1991 recibió ciertas fuertes lluvias y la madrugada del 18 de junio ocurrió un aluvión que fue un desastre. La verdad es que después de eso, agua en camiones de aljibe, mucha muerte también. Barro por todos lados, pero no era solamente barro, porque ese barro también traía material desde los cerros, y esos aluviones van a seguir ocurriendo, como ocurre, como ya sabemos que ocurre en Copiapó y en otros lados, y los relaves abandonados o los relaves nuevos tampoco son tan súper seguros que no permitan, ¿cierto?, que se redistribuya esa química. Las pilas de lixiviación o todos los químicos que se usan en los procesos mineros. Entonces es un peligro, digamos, y poner ahí arriba de la quebrada de las chimbas es como condenarla igual a que eventualmente pase eso. No podemos decir que no, yo creo que nadie responsable podría decir que eso no va a ocurrir. Pero por esto, ¿cierto?, por esta historia que tenemos tanto de aluviones como también de extractivismo en nuestro territorio, es que le queremos preguntar ahí a Ada, ¿cómo fue de que se enteraron de este proceso y en qué situación entonces han llegado ahora? Ada. Ya, mira, nosotros tenemos en Antofagasta, hay varias organizaciones socioambientales y tenemos un grupo que se llama SOS Ambiental, ya, que en realidad está desactivado hace harto tiempo, solamente se activó cuando fue el estallido social. Y bueno, lamentablemente varios de nuestros compañeros son pro gobierno, entonces todos han desentendido un poco de lo que está pasando, y desde el mismo gobierno alguien me llamó y me dijo: Ada, está pasando esto, está pasando esto otro, hay que hacer algo. Mira. Ya me metí al servicio de evaluación ambiental, porque yo anteriormente yo a esta persona le había ayudado a evitar que se quería instalar una planta de tratamiento de caca arriba, al lado de Corporación Gel. Uh-huh. Entonces yo como la guié, mira, te tenés que meter al CEA, tenés que hacer esto otro. Y ella me dijo, me encendió la alarma, me metí y estaba todo cocinado. O sea, el proyecto minero, la declaración del ingreso del proyecto minero Comahue había ingresado el 18 de abril del 2021. ¿Ya? Nosotros nos enteramos súper tarde. Yo me enteré en junio de ese año y el 12 de abril, de mayo, había que hacer la consulta ciudadana y nosotros quedamos fuera de ese proceso, no pudimos hacer observaciones ni consulta ciudadana, absolutamente nada. Entonces dijimos, chuta, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo llamé a mis compañeros, a todos los que llamamos la reserva, le dijimos, oye, tenemos que hacer algo. O sea, esto no puede estar pasando y todos estaban desesperados, pero ¿cómo nadie creía que esto fuera verdad? Porque todos sabemos cuál es el valor de la Reserva Nacional de Chimba y lo impactado que estamos nosotros. Y empezamos a formar un grupo, empezamos a hablar con personas afines, hasta que formamos este grupo que se llama No Comahue y empezamos a pedir por ley del lobby reunión con toda la seremía. Uh-huh. ¿Ya? Y buscando explicaciones, así como, oigan, pero ustedes son un gobierno ecologista, ¿qué está pasando? O sea, exigimos una explicación. ¿Por qué ustedes dicen que van a proteger la naturaleza y lo primero que hacen es ir y aceptar que el Servicio de Evaluación Ambiental acepte una declaración de impacto ambiental y no un estudio de impacto ambiental? Porque no consideraba la Reserva Nacional como área de influencia y no la considera hasta el día de hoy. A pesar de que, ponte tú, hace como 5 o 6 meses atrás, ellos tienen una, hay una especie que se llama nolana que tiene varios tipos. Y una de ellas está alrededor de la minera y ya fue catalogada con peligro de extinción. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, nos reunimos con todos a través de reuniones online. No, nos dijeron, no se preocupe, nosotros vamos a estudiar el caso. Y les presentamos explicaciones técnicas. O sea, no sé, te puedo decir que se preparó un documento de 30 páginas de argumentos técnicos de por qué había que ingresar como un estudio de impacto ambiental y no como una declaración. Y que por último, cuando ellos tuviesen este comité, ¿no es cierto? Porque se hace un comité para votar el proyecto, con todas las seremías que hicieron observaciones al proyecto, más el gobernador regional, más la delegada presidencial, que en este momento es la Karen Behrens, ¿cachai? Del Partido Comunista parece que es la señora. Y mira, cuando se hizo esta comisión, las comisiones generalmente siempre se suben como a la página web y ellos anuncian que se va a hacer la comisión y todo. Esta vez no pasó nada, pasó desapercibido, o piola. ¿Cachai? Sí. Nos metíamos a la página, no salía información, estaba todo demasiado escondido. Nosotros tuvimos una reunión con el Gustavo Rivera, que es el actual seremi de Medio Ambiente, que es, esto yo creo que es lo más lamentable de todo, pero quizás no es tan raro. Gustavo Rivero, cuando le hacía la campaña de la Catalina Pérez, nos reunía a todas las agrupaciones medios ambientales de la segunda región, ¿cachai? Encuentro de zonas de sacrificio y cómo había que enfrentar los problemas medios ambientales y socios medios ambientales, cómo había que ponerse a estos grandes proyectos extractivistas. O sea, si bien el proyecto minero Comahue no es una minera a gran escala, es un proyecto minero que considera tener procesos de lixiviación, o sea, poner relaves mineros para poder extraer el cobre. Claro. ¿Cachai? O sea, eso ya te enciende una alarma, ya te dice, mira, ¿saben qué? Van a ocupar ácido sulfúrico con agua, esto eventualmente se va a evaporar y se va a mantener este hongo de contaminación, que se va a mover hacia la reserva, que se va a mover hacia la comunidad GEN, hacia los agricultores y cunicultores del desierto verde. Eventualmente hacia los acuíferos. A todo, porque al final en todos lados se va moviendo esta nube de contaminación. Y todos sabemos que el código minero también permite la extracción de agua de los lugares donde ellos están haciendo sus faenas, po. Claro, claro. Entonces, ponte tú, se encuentra la Reserva Nacional, la quebrada de la Chimba, alimenta a las vertientes de la Chimba, a la aguada de la Chimba y a la Reserva Nacional de la Chimba. Entonces, si modificamos ese espacio propiamente tal, vaya a modificar todos los espacios que van hacia la costa. Oye, y en ese sentido, ¿qué es lo que ustedes hicieron hace poquito? Porque esta historia que tú contáis es a no más de un año, 6 meses, y ahora el 19, me parece, de diciembre, que ustedes hicieron una declaración pública. Claro, pues, entonces, ¿qué hicimos? empezamos a buscar cosas técnicas. Mira, a pesar de que teníamos personas supuestamente capacitadas, nadie dio el ancho para poder hacerle frente a la aprobación del RCA. Y nos contactamos, yo la desesperación, conocí unas personas en el camino y esas personas me guiaron, me iluminaron. Mira, ¿sabéis que si se puede hacer algo? ¿Cachai? Ustedes pueden... No, hay que partir solo por la... Mati, ustedes pueden hacer un proceso de invalidación, que es un recurso que se ingresa al SEA, que es un, en realidad es un recurso como administrativo, ¿ya? Y frente a todo lo que nosotros reclamamos, tienen que llamar de nuevo a una comisión, a toda la seremía, para ver si se aprueba nuestra petición o se rechaza. Ajá. El servicio de evaluación ambiental, defendiendo con uñas y dientes a la empresa Next Minerals, que ellos cumplen con absolutamente todos los requisitos y que en realidad insiste que la Reserva Nacional no es un área de influencia de la minera, a pesar de que está a 4 minutos de ella. Nos rechazaron la invalidación. Oye, paréntesis y... ahí, por favor. Esta minera, ¿quiénes son los actores? Que a mí me gustaría mucho saber quiénes son los actores, porque tú nombraste al comienzo, pero está bueno repetirlo. Mira, el que está a la cabecilla, que es como el gerente, es el Cristóbal Fiori Donoso. Él es este caballero que tiene muy buena presencia y que quiere empezar lo más rápido posible y que ojalá nosotros, que somos idealistas y personas que no pensamos como en el desarrollo económico del país, nos dejemos de poner trabas, pues, ¿cachai? Pero uno se mete a la página de Next Minerals y ahí te sale toda la información de todas las personas con todos sus prontuarios, porque ellos en el fondo son súper orgullosos de ser unos extractivistas de nuestra naturaleza, ¿cachai? ¿Y la minera ahí de qué es lo que quieren extraer? Cobre. Ya. Quieren extraer 85.500 toneladas mensuales de material y quieren comprarle a todo como los triquineros cobre para poder extraer, para poder hacer 4.500 toneladas anuales de cobre de alta pureza. Y la faena va a durar 8 años. Tiene 9 meses de cierre, 9 meses de apertura, y la idea es, obvio, ir, reventar, explotar lo máximo que se pueda, contaminar, cuando ya se nos acabe la gallinita de huevitos de oro, dejar todo abandonado y irse. Claro, dejar el hoyo tirado. Sí, pues, estoy claro, pues eso es así. Lamentablemente. Oiga, volvamos, compañera, disculpe la interrupción. Pero ahí usted nos estaba contando de que frente a todo esto, ¿cierto? Se debería hacer un nuevo comité de seremis y que ustedes, ¿qué es lo que piden exactamente en este recurso administrativo? Nosotros pasamos de la invalidación, rechazaron la invalidación y ahora, FIMA nos acompañó desde la invalidación. Cuando ya no sabíamos que no tenemos a nadie en realidad como el experto en esta materia, acá en Antofagasta necesitamos a alguien que nos ayude y aparece FIMA a un poco tirarnos como el salvavidas, decirnos así como, mire, saben que se pueden hacer cosas, no están solos. Uh-huh. Y ellos nos ayudan a recopilar la información, a qué sí, qué va. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Nosotros ahora profundizamos. No podemos poner, ponte tú, los mismos argumentos que pusimos en la invalidación, sobre todo lo que tiene que ver con la Reserva Nacional, con la falta de información que va a pasar como con el movimiento de la aspersión de esta nube tóxica, la no consideración de especies en peligro de extinción y endémicas del lugar, la no subsanación tampoco sobre qué va a pasar con los relaves y todo. Pero lo que podemos hacer es profundizar. O sea, hincarle el diente más profundamente, más al detalle, sobre nuestras propias reclamaciones que tienen argumentos técnicos. ¿Cachai? Entonces, eso fue la semana pasada, el ingreso, el 19, y ahora nosotros ya tuvimos como la reunión donde nos presentamos nuestras identidades y ya se acogió el recurso. O sea, ya está dentro para comenzar las acciones. Buenísimo, compañera. Entonces, ahí todo el aguante. Igual siempre también, como decías tú, movilizar a la población, que sobre todo ahí los trabajos de memoria son potentes, porque tú decías de que la comunidad, yo mismo, recordamos la Quebrada de la Chimba como un espacio que íbamos, que veíamos su belleza, ¿no? Por supuesto que con todos los respetos que vamos a visitar la reserva y que las vamos a mirar. Compañera, palabras al cierre, primero que no, que todo, agradecido de esta entrevista, agradecido de la pega que han hecho, denle un saludo bien fraterno ahí a sus compañeros y compañeras, que le vaya bien también ahí con la crianza que escuchábamos de fondo. Así que harto cariño para allá, para todo para toda la población de Antofagasta. Palabras al cierre y presente usted la canción que pidió, pues. Ah, bueno, primero que todo, muchas gracias por darnos el espacio. Es súper importante difundir a nivel nacional en realidad lo que está pasando. Yo sé que no es la única lucha, tenemos las Vizcachitas allá en Putaendo, está Minera Clara en la región del Biobío, tenemos las desaladoras que se están instalando monstruosamente en todo Chile en realidad. Y esto es una lucha más, pero necesitamos que todos se hagan parte como de la injusticia, ¿verdad? No podemos seguir permitiendo que nos sigan depredando, contaminando, matando, sobreexplorando nuestros cuerpos, nuestros territorios, uh-huh, para el beneficio de unos pocos. Uh-huh. Yo creo que todos sabemos quiénes son los de esos pocos, porque son los canadienses, los europeos, los estadounidenses, los asiáticos, que lo único que quieren es aumentar sus arcas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que muchas gracias. Espérame. Redes cibernéticas. No, Instagram, no a Comahue. Ya. Ahí, no a Comahue. Y pueden seguir a FIC R La Chimba igual, porque en el FIC R La Chimba suben harta información técnica y bonita e importante de la Reserva Nacional. Buenísimo. Muchas gracias, compañera. Abrazos. Y la canción, pues ahí preséntala. La Evelyn Cornejo, Las Golondrinas. Eso. Ya nos vemos, oiga. Muchas gracias. Que estén bien. Ya, hasta luego, Sergio. Que estén bien. Saludos. Chao. Ahí teníamos a nuestra compañera Ada. Nos vamos con la canción Las Golondrinas. Los cercos, los leyes, los militares, los periodistas.

Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeris. Aquí en www.radioplaceres.cl, pero también en el 87.7 FM para la ciudad de Valparaíso y alrededores. Como le habíamos dicho, prometido, vamos a hablar con nuestras compañeras y compañeros de la Junta de Vecinos de La Verbena, quienes son parte de la declaración en conjunto con la comunidad indígena Diaguita Cachina Las Pintadas por el proyecto Equimal. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Es que hay un proyecto de mega carretera eléctrica, cáchate, compuesta por 2.684 torres de alta tensión y dos subestaciones que van... Mira, recién entrevistábamos a gente de Antofagasta. Va desde Antofagasta a Santiago. Así que hay 5 regiones y 36 comunas involucradas. Y para eso queremos aquí compartir la voz, ¿cierto?, de nuestros compañeros, que como le adelantábamos es Catherine Videla, vicepresidenta de la Junta de Vecinos, y Miguel Galleguillos, quien es tesorero. Hola, compas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eso. Oye, lo primero, muchas gracias por esta entrevista y por lo que están haciendo. Gracias a ustedes por escucharnos. Igual nosotros somos una localidad súper chiquitita, de hecho siempre confunden porque estamos dentro de la comuna de Vallenar, confunden Vallenar con Ovalle. Ah. Es como que no estamos muy visibilizados, pero agradecemos mucho todas las instancias de que podamos difundir lo que está sucediendo. Sí, pues aguante. Apoyo mutuo, se dice por ahí. Po. Así que sin lo que ustedes han hecho, sin su palabra, este programa no tendría mucho sentido. Así que ahí nos vamos sosteniendo y vamos armando esta red tan linda que está involucrando muchos territorios. Primero que, antes de entrar a la cuestión más conflictiva, ¿no? Contémosle, como usted decía, como la gente no conoce La Verbena, cuéntele dónde está, cómo es, ¿cierto?, la belleza que tiene, y que, para que entendamos también desde lejos qué es lo que se está defendiendo. Hola, bueno, mi nombre es Miguel, como tú ya adelantabas, soy tesorero de la Junta de Vecinos de acá de La Verbena, y es una localidad bien pequeñita. Nosotros contamos con aproximadamente 300 habitantes. Estamos ubicados en el Valle del Huasco, que es hasta ahora, y gracias a la lucha de un montón de gente, a la cual nosotros le estamos enormemente agradecidos, es el último río vivo del norte de Chile. Nosotros somos la última frontera verde del desierto de Atacama, entonces para nosotros quienes habitamos este valle, es pero fundamental, cuidarlo, darle valor, así como y enseñarles a nuestros hijos, a la gente que nos visita. Entonces, esta carretera, mega carretera eléctrica, viene como a entorpecer un poquito esto que nosotros nos hemos, ¿cómo se llama?, propuesto, que es darle cuidado y darle continuidad un poquito a lo que han venido gestando otras personas. Aquí han habido batallas muy, muy grandes con AgroSuper, por el caso de Freirina, con Punta Alcalde, que era una mega desaladora y una cuestión a carbón así grotesca, y también con Pascualama. Entonces, claro, que era un megaproyecto minero de oro de una minera canadiense que venía a pescar un glaciar y a hacerlo tira para sacarle el oro que estaba debajo. Sí, justamente. Oye, y ahí La Verbena, ¿dónde queda ubicada exactamente y cómo es alrededor? Mira, nosotros es una localidad, como decía Miguel, rural. Acá hay mucho huerto que se nutre de la agüita del río. Es nuestro como fuentes de ingreso principalmente es la agricultura, ya, pero no es agricultura de hectáreas, sino que pequeña agricultura de huertos. Con mucha diversidad de productos. Acá nosotros tenemos, no sé, desde ají hasta maracuyá, ¿cachai? Mango, tenemos olivos, tenemos palta, níspero, pero todo en su justa medida, por lo que la diversidad es muy rica. Además tenemos como fuente económica el agroturismo, o el turismo rural, o ecoturismo, como muchos le han puesto nombre. Ya, pero básicamente es economía de base local, donde las personas, por ejemplo, con las que tienen acceso al río, han hecho un camping pequeñito, otros han hecho sus piscinas o biopiscinas, una cabañita, otra por aquí, otra por ahí. No es algo grande, pero es lo que nos mantiene o nos sustenta con una economía circular, porque entre los vecinos nos vamos comprando los productos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una cabañita y ofrecemos desayunos con los mangos de los vecinos, con el pancito de la otra vecina, y así vamos a sustentar. Y estamos a 16 kilómetros aproximadamente, 15 kilómetros de Vallenar, que es la localidad o la comuna, vamos a decir, en la provincia del Huasco, al sur de Copiapó y al norte de La Serena. Estamos en este entremedio de dos ciudades más grandes, y Vallenar es pequeñito, pero cuenta con todos los servicios, y arriba está Alto del Carmen. Este valle se caracteriza por todas sus localidades, ya porque son muchas localidades pequeñitas, pero que cada una tiene como una característica. Y además acá hay una comunidad indígena que se llama la Cachina Las Pintadas, tenemos arqueología muy cerca, petroglifos, vestigio indígena, cielos maravillosos, es que esto es muy lindo. Nos sentimos muy, muy privilegiados de habitar este territorio, y por eso igual nos organizamos como Junta de Vecinos hace poquito, en realidad. Nuestra Junta de Vecinos tiene 2 años y algo, y nos organizamos para proteger también un tema de intubación de canales que nosotros tuvimos acá. Entonces, lo que nos une como Junta de Vecinos, aparte de lo que es la organización social, es la organización territorial pro defensa también del medio ambiente, de que podamos nosotros decidir cómo vivimos en nuestro territorio. Oye, quisiera también nombrar de que un poco más arriba de su localidad, de La Verbena, queda también el embalse Santa Juana. Entonces, ahí hay una intervención antigua, digamos, y que es impresionante lo que ha bajado ese embalse. Yo no sé cómo estará ahora, pero hace un par de años atrás estaba muy, muy bajo, impresionantemente bajo. Sí, ha fluctuado en realidad. Ha estado... Sí, lo que pasa es que, bueno, el año pasado, bueno, esta temporada no hubo lluvias acá. A diferencia del año pasado, en donde sí tuvimos una cuota como muy elevada en relación al como el promedio histórico, lo que permitió que, claro, apareciera el desierto florido, y es en donde aparecemos, no sé, como cotidianamente cada vez que sucede ese fenómeno. Uh-huh. Aparece Vallenar, aparece Copiapó, y toda la gente se interesa por venir. Claro. Ahora, nosotros somos testigos de que este fenómeno es un fenómeno latente, o sea, está ahí, debajo de las piedras y de la arena que la gente ve, y donde dice, y a veces tiene en esta época, o cuando no hay desierto al norte, y dice, oh, es tan feo el norte, es como que no hay nada, en palabras de algunos, nosotros sabemos que hay una vida enorme esperando un par de gotitas como para surgir. Es lo que a nosotros nos convence como para poderle darle defensa a esto. Uh-huh. El desierto está lleno de vida, lleno de vida, pero adaptada a las condiciones en las que nos desarrollamos. Entonces, parte también de lo que nos motiva, parte de lo que a nosotros nos mueve como para poder continuar y defender este espacio. Oye, ¿y cómo es que se han ido coordinando, conociendo y generando distintas instancias con las comunidades indígenas de ahí? Para que también contemos un poquito de la historia, que yo sé que ustedes vienen desde la Junta de Vecinos, pero cómo hay este diálogo con las comunidades indígenas de Aguita, también contar un poquito desde dónde son, cómo se identifican esta comunidad cachina Las Pintadas. Por ejemplo, acá, bueno, todo se conoce. La mayoría de los habitantes son nacidos y criados acá, y sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos. Entonces son comunidades indígenas que son de tronco familiar, básicamente. Ya, y bueno, como en todos lados hay de todo, hay vecinos, o sea, hay comunidades indígenas acá en el valle. Claro. Que se formaron para negociar con las empresas, ¿cierto? Y poder tener usufructo o lucrar. Uh-huh. Hay otras comunidades como es la Cachina Las Pintadas, como es Caicó, que está más arriba, que se han formado o se han legalizado en realidad, porque todos tenemos la raíz indígena, claro. Indudablemente. Pero que se han formalizado, se han legalizado ante CONADI, para poder defender el territorio, y que son, por ejemplo, vecinos que habitan acá, que trabajan las minas, que han sido crianceros y que han vivido toda su vida acá. Entonces la relación viene desde siempre. Ya los vecinos de la comunidad indígena también han sido parte de la Junta de Vecinos, han apoyado los temas de la Junta de Vecinos, y nosotros también, como no miembros de esta comunidad, pero sí miembros del territorio, también estamos ayudándole a que ellos también desarrollen los circuitos, por ejemplo, ancestrales, para que también se dé a conocer los vestigios arqueológicos que aquí hay y que ellos protegen y cuidan. Uh-huh. Entonces existe esa colaboración, pero como le digo, por ejemplo, el presidente de la Junta de Vecinos, que es Marcelo Torres, él está trabajando ahora, por eso no pudo estar. Uh-huh. Y Sila, ellos son, están reconocidos como indígenas por la CONAD. Uh-huh. Y son parientes también, de lejano o no tan lejano, de los miembros de esta comunidad que está legalizada. ¿Me entiende? Entonces... Uh-huh. Siempre ha habido, han estado acá, hemos estado acá siempre. Lo que pasa es que algunos están reconocidos y otros no. Uh-huh. Uh-huh. Buenísimo. Y en ese sentido, compas, ¿cómo? Bueno, vamos a pasar igual, ¿sabéis que vamos a dejar hasta aquí este primer bloquecito? Porque vamos a pasar al siguiente para comentar un poco la historia, ¿no? De cómo, para que la gente ahí sepa, cómo ustedes se van enterando de este proyecto Quimal. Y oye, yo lo encuentro que es tremendo porque es demasiado grande. Entonces, la defensa desde un lugar, como dicen ustedes, tan pequeñito como es La Verbena, está defendiendo en realidad desde Antofagasta a Santiago. Entonces, ahí todo el aguante para ustedes. Vamos a ir primero que todo, ¿cierto?, a una cancioncita. Vamos a volver en unos minutos más, ¿ya? Quédense con nosotros porque vamos a seguir aquí... conversando con nuestros compañeros de ahí de La Verbena. Nos vamos a ir con una canción que pidió un compañero de aquí de la misma Radio Placer. Esto se llama La Bomba de los Fratelos. Esta es una canción del 68. No, no. final la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Mari Mari Compu Benui, Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Compas, se me ha olvidado mandarle saludos a nuestro equipo Aire Puro que está repartido ahí por el territorio, a toda la gente, a la Mel, al René, al Javier, al Nico, todos compañeros y compañeras, ya quienes sean también corresponsables que de vez en cuando nos mandan audio y cositas. Bacán, porque las comunicaciones las vamos haciendo entre todas las personas. Estamos conversando con nuestros compañeros de aquí de la Junta de Vecinos de La Verbena, quienes en conjunto con la comunidad indígena Dieguita Cachina Las Pintadas han sacado una declaración a propósito del proyecto Timal, un proyecto que ahí usted va a escuchar, porque le vamos a preguntar a nuestros compañeros de qué es lo que va y la magnitud que tiene. Compañeros, cuéntenos cómo se enteraron de este proyecto Timal y cuál es la envergadura que tiene. Bueno, la envergadura, como tú mencionabas, es gigante. Es un proyecto interregional, ya que va desde la subestación Timal en Antofagasta hasta la subestación Lo Aguirre en Santiago, si no me equivoco, en Pudahuel. Entonces, esta carretera energética va a atravesar el país sacando la energía renovable, entre comillas, o la energía de las plantas fotovoltaicas desde Antofagasta para inyectarla al interconectar. Esta carretera tiene la particularidad de que es de energía continua. Es decir, este megaproyecto va a tomar solo la energía de Antofagasta y se pretenden generar otros megaproyectos para sacar las energías de otros lugares, considerando que esta energía es como que el Estado manda toda esta carretera energética, este proyecto, esta empresa que se llama Conexión, ya que es una fusión de otras empresas, para que los españoles puedan vender su energía. Así es como, en palabras simples para nosotros, ¿ya? Lo triste que esto viene dentro del plan de descarbonización, entonces nos utilizan como, no, es que queremos quitar zonas de sacrificio, no están utilizando para decir que queremos acabar con las termoeléctricas, está súper, eso nosotros se los aplaudimos. Pero ¿bajo qué costo? ¿Bajo el costo de crear nuevas zonas de sacrificio? No corresponde, están haciendo esto a la rápida, ¿ya? Nosotros nos enteramos del proyecto porque la empresa ya estaba haciendo mediciones en terreno y se metieron a la casa de una vecina. No. La vecina se enteró que por el lado de su casa iba a pasar una torre de alta tensión porque un trabajador se lo dijo y se mofó de ello. Fue súper, súper agresiva la forma que llegaron hacia nosotros. Luego nos convocaron a una reunión en donde nos decían, no, que este proyecto ya está aprobado. Nosotros les venimos a avisar a ustedes que las torres van a pasar por acá. Entonces, claro, ellos cuando vienen desde sus escritorios a hacer estudios de impacto, a hacer las PACA, que son las participación ciudadana, ¿cierto?, anticipada, vienen pensando que la gente no se educa o le da lo mismo la naturaleza o el lugar donde vive, y se equivocan. Particularmente acá en la provincia, todos, yo creo que, o el 80% de las personas que habita ama la tierra que vive. Entonces, acá no tiene que ver con un tema político, no tiene que ver con un tema de color, de izquierda o derecha, que eso que es súper claro. Acá la organización está por defender nuestro territorio. Este proyecto fue mandatado de la administración anterior, ya, y se suponía que iba a ir evaluada con la nueva ley de transmisión eléctrica, ya, porque anteriormente hubo otro conflicto que fue Cardones-Polpaico, volviendo un poco más atrás como a la historia, y Cardones Polpaico tenía otro sistema de evaluación y que generó muchos conflictos con las comunidades. ¿Ya? Entonces se generó esta nueva ley de transmisión eléctrica para que esto no sucediera, pero desde la administración anterior se dejó un decreto exento que este proyecto no se debía evaluar con la nueva ley. Por lo tanto, ¿qué implica esto? En palabras simples, que acá se hace un estudio de impacto ambiental donde se pone la torre, pero no por donde pasa las líneas. O sea, no se hacen estudios de franja, como se llama. A ver, ¿podrías, por favor, explicitar un poco más eso para que lo entendamos? Claro, ya. No sé, por ejemplo, lo que ellos presentaron fueron un estudio de impacto ambiental, ¿ya? En donde ellos ven cómo se impacta el territorio, pero solo de las torres, donde va cada torre, pero no donde pasan las líneas de alta tensión. Claro. No sé si me explico. Sí. Y eso es lo que mayor daño causa, porque la contaminación electromagnética hace que las abejitas, que los pajaritos, que las personas con marcapasos y un montón de otras afectaciones que tiene a la población, a la naturaleza, no estén incluidas en este estudio y de impacto ambiental. ¿Me entiende? Ellos estudian la franja de seguridad nomás, o proponen una franja de seguridad que es de 60 metros. Es nada. Entonces puede estar una torre de alta tensión en el patio de tu casa fácilmente. Claro, a 30 metros de tu casa va a pasar la línea de alta tensión que transporta, mira, no me acuerdo específicamente del dato, pero es una cantidad de energía muy, muy grande, porque, o sea, es como fácil de imaginar la cantidad de energía que se está produciendo en el norte grande y en el norte chico con toda la proliferación de plantas fotovoltaicas. Entonces, ni siquiera nos han aclarado desde la empresa cuál va a ser la afectación con respecto al ruido. Nosotros, por ejemplo, en el lugar donde vivimos, como recién te lo explicaba la Katy, es una zona súper silenciosa. Nosotros somos amantes del silencio y es lo que gran cantidad de las personas que vienen hasta acá valoran, porque es salir de la cotidianidad, donde está la cocina de los autos, no sé, el mismo paso de los autos. Acá las noches son súper silenciosas y el valle en el que nosotros vivimos además es estrecho en esta zona. Entonces cualquier ruido que aquí se genera se amplifica pero montones. Acá tú pegáis un grito y te escuchan en el cerro de al lado. Entonces es una de las tantas variables que la empresa no ha sido capaz ni siquiera de darnos alguna luz sobre cuál va a ser la afectación con respecto a la población nuestra. Eso y un montón de otras cosas. Si al final es un proyecto que, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido evaluar, leer, estudiar, está pésimamente mal hecho, así como una cuestión de verdad que yo creo que una vez que presentaron el estudio de impacto ambiental tuvieron que haber rodado varias cabezas ahí dentro, porque de verdad parecía un trabajo como de niño o chico. Esta cuestión, habían fotos, así como ya entrando en el detallito del asunto, de hace 10 años atrás, justificaban el paso de las torres y de la línea mostrando fotos del Google Maps de hace 10 años, donde no había casa, obviamente, porque como la población ha ido llegando a poco. Claro. Pero era una, así como de verdad, una cosa muy, muy chacotera. Claro, el impacto ambiental, por ejemplo, ponían que acá viven 50 personas. No. Nosotros somos más de 300. Claro, claro. Eran cosas así como que desde que empezamos a comunicarnos con ellos, hemos ido de mal en peor. Nunca nos entregaron el trazado, por ejemplo. Ni siquiera. Oigan, disculpen, pero a mí me parece muy importante muy resaltar esta situación, porque en muchos proyectos de estas personas que son las más serias porque visten de terno y corbata y que tienen supuestamente muchos estudios, hacen proyectos que son pésimos. Entonces, y después ellos se presentan seriamente en los programas de televisión, en los programas de radio, en los periódicos, como que ellos estuvieran haciendo las cuestiones a la perfección, a un nivel no solo moral, sino que también de estudios económicos muy, muy altos, ¿no? Sin embargo, ustedes y en muchos otros territorios tenemos esta experiencia de que para nada. Y en ese sentido, ¿ustedes qué es lo que están haciendo a propósito de la declaración, cierto? ¿Qué es lo que ustedes están declarando y qué es lo que se pretende? ¿De qué manera vamos avanzando para poder frenar este proyecto? Claro, mira, coincido plenamente con lo que tú nos planteas. Acá la postura de la empresa al llegar acá fue venir a decirnos que casi, miren, les informamos que el proyecto va a pasar por acá. En palabras súper de buena crianza y con un como tratando de sobarnos la espalda por como pudieran, pero nosotros les preguntamos así como derechamente, bueno, ¿cuál es el asunto acá? Ustedes no vienen a hacer participación ciudadana. Lo que ellos venían a hacer acá era cumplir con un requisito que les generaba la ley, que era casi venir a presentarnos el proyecto, pero ni siquiera a dialogar con nosotros. Entonces se genera esta situación que me imagino que se replica en un montón de partes, en donde estas empresas, disociadas totalmente de la realidad por la que van a pasar su proyecto, piensan que las personas que habitamos los territorios somos, no sé, o estamos dos estadios evolutivos atrasados, o no sé, como que los únicos que saben o entienden algo son ellos. Claro. Y vienen a plantear sus proyectos como desde esa postura. Entonces, esta situación generó también que nosotros como comunidad dijéramos, oye, pero ¿qué pasa? Así como, de cierta forma, contribuyó a que nosotros nos organizáramos también. Y de ahí vino, bueno, todo el proceso de estudio y de detección de todo esto múltiples problemas, y fue lo que ahora nos ayudó a organizarnos, a contactarnos ya con abogados, ¿no es cierto?, y a generar una estrategia un poquito más organizada como para poder dar a conocer esta situación, y desde ahí surge el comunicado, y ahí es donde nosotros empezamos ya a identificar toda esta serie de problemas. Ahí la Katy seguramente te va a contar. Nosotros igual tomamos contacto con la comunidad del Molle, en primera instancia, y ellos estaban también ya organizados con un abogado. Y el abogado tomó ambas causas, ¿ya? Lo primero era, lo que nosotros solicitábamos es el cambio de trazado. Nosotros hicimos una propuesta con los vecinos donde sería más apropiado que se pudiese mover el trazado, ni siquiera era cuestionar tanto el proyecto en primera instancia. Entonces solicitamos que el trazado se desplazara hacia las zonas ya intervenidas como el embalse Santa Juana, por ejemplo. Ya una zona que ya es de sacrificio, ¿cierto? Paisajísticamente, etcétera. Sin embargo, las mismas instituciones gubernamentales fueron lapidarias con el proyecto. Ya nosotros estuvimos analizando el expediente y CONAF en primera instancia destruyó el proyecto. Decía que la información no era relevante, que faltaba información, que carecía de como que fuese consecuente la mitigación con la afectación, etcétera. Y lamentablemente esta institución después se desdijo de su primer informe de evaluación, de observaciones, perdón. Cernatur también fue lapidario con el proyecto. Entonces nos empezamos a dar cuenta que este proyecto no es solo el trazado el problema en nuestra localidad, sino que es un problema mayor. ¿Ya? ¿Por qué tanta rapidez en querer sacar este proyecto? Nosotros invocamos ley del lobby, estuvimos en comunicación con Francisco Merino, con Laura Amigo del Ministerio de Energía, con Nicole Hawass. Ellos venían con el fin de aplacar nuestro ímpetu de detener el proyecto también, o sea, y después se pisa la cola porque las mismas instituciones se dan cuenta de que este proyecto está siendo presionado desde la administración por el plan de descarbonización, pero no están haciendo las cosas como corresponde. Yo no sé qué intereses habrán allí. Afortunadamente fuimos escuchados por las autoridades locales, tanto el municipio presentó observaciones, ya porque este proyecto no se adecua a los Pladetour, que son los planes de turismo, a los Pladeco, ¿Ya? Y así también, gracias a la gestión de Fabiola Pérez, que ella es consejera regional, obtuvimos un voto político del CORE y el gobernador también emitieron observaciones para el tema del trazado del proyecto. Uh-huh. Y en eso estamos ahora. Ya nosotros tenemos que ingresar nuestras observaciones ciudadanas, porque el plazo de las observaciones de las instituciones acabó en diciembre. Ya, y ahí subieron varios expedientes. Otras instituciones se declararon incompetentes, que es súper raro. ¿Cuáles son? Porque esto es a nivel interregional. Entonces, no todas las regiones se manifestaron, las instituciones. No todas, por ejemplo, la municipalidad de Vicuña no escuchó a su localidad, el Muelle, y ellos no subieron observaciones. Siendo que la localidad del Muelle estaba pidiendo cambio de trazado también, porque ellos están peor aún. Acá son dos torres que quieren pasar de tramo a tramo, lo que va a generar un cable con una guata gigante. Y allá quieren pasar más de 5 torres por entre medio de las casas. Entonces, y la municipalidad de Vicuña, siendo una zona altamente turística, no subieron observaciones. ¿Me entiendes? Entonces, está súper irregular todo el proceso. Ya nosotros hemos pedido, y muchas instituciones han pedido, que se saque el proyecto, que no está apto para entrar a evaluación ambiental. Pero el SEA es el que decide y tiene total facultad sobre eso, ni siquiera escuchar a las comunidades, ni siquiera escuchar a las otras organizaciones. La decisión final la toma el SEA, que es grave. Entonces quedamos desprotegidos. Por eso tenemos estas dos vías. Tenemos una vía que es la que da las organizaciones públicas, ¿cierto? Que en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el SEA, y vamos a seguir todo ese proceso, pero a la vez estamos judicializando este proyecto por medio de un abogado. Uh-huh. Y tenemos también nuestro tema de difundir, porque a la larga hemos sacado a relucir que no tenemos ningún plan energético adecuado a nuestras necesidades ni conversados con los ciudadanos hoy en día. Claro. Aquí se están instalando o quieren instalar plantas fotovoltaicas y esto les va a explotar como palomitas de maíz, te lo juro, Sergio, porque acá la comunidad no va a dejar que se les instalen 820 hectáreas de desierto florido en paneles solares. Claro. Le llaman energía verde, pero esos residuos duran. O sea, esas plantas duran 30 años, después quedan las baterías, quedan las placas, y la plata se la llevan los españoles una vez más, y los extranjeros. Entonces, la pregunta es, ¿para quién es esa energía? ¿Por qué no generamos un plan de energía solar habitacional, por ejemplo? Claro, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Por qué no hacemos carreteras energéticas siguiendo las que ya están intervenidas? Claro. ¿Por qué no por otros lados para aminorar los costos de las empresas? ¿Quién necesita tanta energía? ¿Por qué estamos llenando nuestro desierto florido con placas? ¿Para quién va eso? O sea, son miles de preguntas que se nos vienen a la mente. ¿Qué plan tenemos para después sacar esa energía? Porque están autorizando y autorizando y autorizando construcciones de parques fotovoltaicos. ¿Y después cómo sacan esa energía? Y aquí viene esta segunda problemática, que empiezan con el tema de las torres de alta tensión, y vamos a tener acá un entramado, como te decía, lleno de cables, nuestro cielo maravilloso, siendo que la tercera y la cuarta región somos, segunda, tercera y cuarta región somos protegidos, nuestros cielos, para observación astronómica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para dónde va? Eso es como, al fin y al cabo, nosotros decimos, claro, nosotros somos una pequeña comunidad, nos pueden correr el trazado, pero el problema es más de fondo. Acá nuevamente estamos haciendo mal las cosas, apurándonos. ¿Qué nos cuesta demorarnos unos años más? Hagamos un plan de energías sustentables. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos está pasando. No podemos sacrificar todo el norte de Chile para entregarle energía a la capital o a las mega empresas, a las mega mineras. Claro. Nosotros tenemos conocimiento de que la misma Pascualama está vendiendo energía argentina. Cacha. Entonces nosotros no necesitamos más energía. Mucha gente dice, ¿cómo que no quieren que baje? O sea, a nosotros ni siquiera nos baja un peso la cuenta de la luz, ¿cachai? Claro. Eso es lo que está pasando, o sea, ni siquiera es un tema económico, no es un tema que no queramos desarrollo. Queremos desarrollo, queremos tener una buena calidad de vida, pero digna, en concordancia con todo lo que está pasando ambientalmente. Uh-huh. Somos, la verbena es una reserva de biodiversidad impresionante, Checho, si tuvieras el estudio de impacto ambiental, la cantidad de especies de plantas, aves y animales que habitan acá es impresionante. Entonces, no nos están escuchando, estamos haciendo las cosas tontas y locas, vamos a tirar cables por todos lados y no, pues, no podemos permitir esto. Están escuchando la voz de nuestra compañera Katy Videla y de Miguel Galleguillos. Oye, muy agradecido por esta entrevista. Un saludo ahí a la Junta de Vecinos de La Verbena y a la comunidad indígena Dieguita Cachina Las Pintadas. Palabras al cierre, compañero, y ya nos queda muy, muy poquito tiempo. Entonces, le quería pedir ahí si nos puede decir algunas redes cibernéticas. Y nada, algún llamado también a la gente que siga apañando. Sí, mire, primero que todo, decir a la gente que organizarse no está mal, es un derecho, y que somos nosotros quienes habitamos los territorios, quienes debemos decidir cómo queremos vivir. No es gente que venga desde fuera con ternos y corbata y que nos conoce por Google Maps, nos venga a decir cómo tenemos que vivir. Empodérense de sus territorios, no tiene nada de malo, acá somos gente de trabajo, profesores, profesionales, agricultores, adultos mayores y niños, que solo quieren vivir tranquilos, nada más, y vivir en un ambiente natural, limpio. Y segundo, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Junta de Vecinos La Verbena, en Instagram como Junta de Vecinos La Verbena también. A toda la organizaciones que tengan conflictos también podemos compartir experiencias. Yo creo que nuestra lucha, que es tan pequeñita, a lo mejor es la problemática de muchas otras personas, así que no se sientan solos, porque siempre hay instituciones, ONG, organizaciones comunitarias como Radio Placeres que nos escuchan. Entonces no perdamos la fuerza ni la energía. Eso, bacán. Muchas gracias, compañeros. Quizás para cerrar, bueno, reiterar el agradecimiento a ustedes como radio. Ojalá les siga yendo súper, súper bien. Dar gracias por el espacio que nos dan para dar a conocer esta situación, que sabemos que no es solamente la que nos aqueja a nosotros. Somos conscientes de que esto es parte de un montón de otras situaciones que se repiten a nivel país y que tiene que ver con cómo se toman las decisiones también. Desde esta centralidad que obvia y que deja de lado a la gente que es la que habita y la que termina sufriendo el corte de este progreso mal pensado. Y eso es lo que quizás como cierre, lo que nosotros queremos proponer, lo que queremos, o el anhelo final, que es lograr que las decisiones en este país por alguna vez se tomen como se debiesen de una forma correcta, considerando la voz de los que al final terminamos siendo los afectados. Eso. Y de los pumas y de las flores del desierto florido y de todo eso que viven en esos cerros. Que nosotros nos haremos voz por ellos también. Sí, eso. Y que eso. Ojalá la empresa o alguno de los que la representa escuche este dialoguito y se den cuenta que acá no les va a salir fácil. Eso. Lamentablemente para ellos, porque acá estamos de verdad dispuestos a defender esto y sabemos la riqueza que involucra vivir en esta zona. Así que por lo frágil que es, nosotros estamos dispuestos a dar esa pelea. Así que sabemos que nos queda harto y vamos a estar dispuestos a eso. Aguante, compañeros. Entonces, a levantarse en contra de Kimaldo Aguirre. Desde mi perspectiva, que no se haga nomás la cuestión, porque ya hay electricidad de sobra. Compañeros, un abracito, que salga todo bien. Un abrazo, Checho. Muchas gracias. Muchas gracias, que te vaya súper bien. Entonces, rápidamente, compañeros, porque nos queda ahí algún llamado, nos vamos a ir con Gonzalo Sáez, que lo escuché ayer, esta canción y está buena, que se llama Gente de Valpo. Es un cover, ¿cómo se dice? Una versión de una canción de Valpo. Venía desde el barrio alto a estudiar en una escuela de arte y me vio. Se acercó. Me dijo que su papi era rico. Le dije entonces ron con Coca-Cola, dijo que. Y en 30 segundos después dijo: quiero vivir como viven en Valpo. Quisiera hacer lo que sea que hagan acá y dormir con gente de Valpo. Quiero dormir con un porteño como tú. ¿Y yo qué iba a hacer? Dije: veré qué puedo hacer. La traje a comprar al mercado, no sé por qué, pero había que comenzar. Y empezamos allá. Le dije: haz que no tienes plata. Río y me dijo: eres gracioso. ¿Y yo quién? Porque no veo a nadie más riéndose acá. ¿De verdad? ¿Quieres vivir como viven en Valpo? ¿Quieres hacer lo que sea que hagan acá y dormir con gente de Valpo? ¿Quieres dormir con un porteño como yo? Pero ella no entendió. Solo río, río y río. Renta un cuarto sobre un bar. Sal temprano a trabajar. Fuma hierba y mira el mar. Haz que no fuiste a estudiar. Y aún así no entenderás. Porque cuando no des más, me baratas en la pared. Llamarás a papi y acabará todo. Nunca serás como somos en Valpo. No vivirás como vive la gente de acá. No arderás como todo arde en Valpo. Nunca verás tu vida irse a la mierda. Y bailar y tomar y tirar, porque no queda nada más. Ellos se ríen de ti y de esa estupidez de que ser pobre es genial. Como quiltros en la esquina te morderán, ni siquiera lo vas a advertir. Te van a destripar. Porque aquí odiamos a los turistas, especialmente a los que ríen por todo. Sí, y esas manchas de barro saldrán con un baño y tú nunca entenderás cómo es vivir así, sin sentido ni control, sin un sitio a donde ir. Y te asombra que sea así y viviremos de una forma en que jamás podrás vibrar. Renta un cuarto sobre un bar, sal temprano a trabajar, fuma hierba y mira el mar. Haz que no fuiste a estudiar y aún así no entenderás, porque cuando no des más de las ratas en la pared, llamarás a papi y acabará todo. Sí, nunca serás como somos en Valpo. No vivirás como vive la gente de acá. No arderás como todo arde en Valpo. Nunca verás tu vida irse a la mierda. Y bailar y tomar y tirar, porque no queda nada más. Quiero estar con gente gente común como tú. Quiero estar con gente común como tú. Quiero estar con gente común como tú. Quiero estar con gente común como tú. Quiero estar con gente común como tú. Quiero estar con gente común como tú. Quiero ser de salvo como lo eres tú. Na, na, na, na. Oh. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza, fiera y altiva. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta entonces aquí con al teléfono con nuestro compañero Nico Responsable, quien es parte de la Escuela Campesina Ismedia Ortiz Lizama, y que también hay una idea ahí de formar una escuela en Teno para las niñeces. Entonces, como desde aquí, desde el Aire Puro, pensamos de que la educación es una parte fundamental para generar no los cambios, sino que personas que logren los cambios, como decía ahí Paulo Freire. Queremos saludar primero a nuestro compañero para ver cómo le está yendo con esto. Hola Nico, ¿cómo estás, hermano? Hola Checho, bien por acá, bien, terminando aquí una mañana de evaluación de lo que ha sido este proceso de la Escuela Campesina acá, del Diplomado en Desarrollo Rural que se tiene. Así que, nada, pues bien motivado con los profes y las profes acá, que pura gente bacana, así que hace clases, pues, pura gente pulenta. Oye, ¿y hay un resumen de lo que se ha vivido? Sí, en realidad es como una especie de reunión de profes que hace rato no teníamos, profes que hacen los ramos acá de, no sé, pues de investigación, hacemos participativa, de proyectos, de desarrollo humano, patrimonio, temas de lo agro también, así como desde la mirada agroecológica, por supuesto, y ha sido más bien evaluación de lo humano y lo académico y lo divino por ahí también de este año, de estos últimos años en realidad, porque con la pandemia de por medio igual estuvo compleja este año particularmente, sobre con las inundaciones para acá también, así que un poco de cómo han cerrado el ciclo de algunas personas que están terminando, cómo vienen las próximas convocatorias, las próximas generaciones, organizando malla curricular, y lados finos, como desde el equipo de profes que facilitamos las experiencias acá. Así que estaba bien, bien bonito. Buenísimo, hermano, porque evaluar y sistematizar es parte de los procesos educacionales. A propósito de esta idea de que en Teno se genere una escuela para niñeces, ¿cuál es la relevancia tanto de educación en niñeces como también lo sociopolítico ambiental en términos de educacional en general? Ya, mira, lo que sucede, bueno, acá en el Maule, es que dentro del diagnóstico que hemos hecho como familia y como algunas familias que queremos darle una perspectiva distinta a la educación de las niñeces, es que no hay mucha oferta. O sea, uno que otro espacio de los Baldos o Montessori que existen, pero no hay mucha opción. Entonces se cuajó y se coincidieron los astros también, y conocimos por acá a una chica que es profe de parvularia, que también tiene un par de niños de la edad de los que tengo yo acá también, y como que dijimos, ya, pues hagámoslo en Teno, si estamos en Teno, y empezamos a conformar la idea, y vamos a juntarnos el 7 de enero, el próximo domingo, a conversar, sí, convocamos familias abiertamente, por supuesto de acá de la región o de la provincia de Curicó, a problematizar por un lado y a ver cuáles son las disposiciones a formar una escuelita que no sea, yo pienso en principio, no solo para las niñeces, sino que también para las adolescentes, podríamos decir, porque que formarnos como comunidades, o sea, que cada quien que sepa algo lo pueda transmitir a estas pequeñas personitas también. Sí, totalmente, porque siempre estamos aprendiendo ahí, ¿eh? Siempre, sobre todo desde estas posturas que tienen las niñas y que uno lo dejan para atrás. Oiga, compa, y en ese sentido, la relación entre las distintas escuelas, ¿cuál ve usted que serían los vínculos tan necesarios de generar entre distintas escuelas de los tipos que tiene que usted participa? Mira, justamente estando acá hoy día, en esta especie de reunión de profes, como decía, me invitaron a conversar de este otro proyecto. Ya lo conté, mira, estoy aquí, estoy allá, y todo el público, bueno, el público de los profes y las profes, ¡ay, interesante! Ya, yo también quiero que vengan para acá, y, o sea, como que hay una conexión como inherente de aportar este otro proyecto que es paralelo, que es como en la comuna vecina. Así que, nada, pues la relación como que de por sí ya existe, y de hecho ya estamos pensando que aquí mismo en este espacio de la Escuela Campesina se pueden hacer jornadas educativas, culturales, hay huerto, hay animales, qué sé yo, está como pintado para eso. Y así con otro eso, pues cualquier otra escuela o cualquier otro gente que eduque de una manera distinta a la formal va seguramente a sumarse, y quienes también estén en el espacio formal, también la invitación es a que compartan su experiencia, porque, bueno, yo por lo menos y mucha gente de nuestra generación fue educada así, no estamos tan traumados, suponemos, pero también la intención es como mostrar otra perspectiva de vida para las niñas, así como que, no sé, hacer asambleas para niños y niñas, o que el aprendizaje sea jugando, son cosas que igual son, yo ahora pienso, elementales, pero que no las tuvimos nosotros. Oiga, compa, y en ese sentido, y volviendo a la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama, ¿cuáles son esos procesos educacionales que son tan necesarios hoy día y que ustedes los desarrollaron o hasta dónde los desarrollaron en la escuelita? En la escuelita, ¿cuál escuelita? ¿La, acá donde estoy ahora? En la que está ahora, claro, porque están en evaluación. Sí, pues. Mira, a ver, yo diría que un elemento súper importante es como los aprendizajes participativos, así como que no es un formato de una persona adelante dando una charla y que todos tienen que tomar apuntes, digamos. Eso es una cosa, y lo que es transversal así a todas las personas y a todas las generaciones es que tienen que desarrollar un proyecto social aplicado al territorio en el que viven. O sea, cada persona viene de un distinto lugar y aquí aprende cosas de todos los ámbitos que ya mencioné y tiene que volver a ejecutar un proyecto. Y ese proyecto se lleva a cabo con el apoyo de los profes acá, con tutorías, con orientaciones y ojalá que se ejecute lo más correctamente posible. Entonces se forma personas que puedan tener ciertos cargos de dirigencia bien responsables y aplicando un proyecto que, aunque sea pequeño, es importante que exista. O sea, desde formularlo hasta convocar las personas, hasta ejecutarlo, y ojalá que sea próspero también. Ha habido buena iniciativa, o sea, gente que, claro, de repente sin tener mucha experiencia logra, no sé, por surgiendo acá una señora que hizo un comité de emergencia a propósito de la inundación y después de los incendios, otra chica que está armando un centro cultural itinerante, y así varios proyectos bien, bien bonitos. Qué buena, compañero. Da gusto ir cerrando este proceso con la alegría que es la escuela. Creo que eso es muy importante porque pasa que ya la mayor parte de las escuelas libres, sobre todo, se está comprendiendo la necesidad de lo socioambiental dentro de lo curricular. En ese sentido, ¿cuál verías tú que son los ingredientes pa ir creciendo en ese sentido curricular? Pero que no es solo lo socioambiental, o ir dándole más patita a lo socioambiental. Yo creo que un elemento como fundamental es que existe un espacio natural, o sea, que tengamos una conexión con la naturaleza como casi que, no diría obligatorio, pero sí que, no sé, pues si podemos tener una infraestructura que sea muy pequeña, que esté ubicada en algún lugar donde tengamos cerca un cerro, un río, o que podamos armar una huerta, o sea, que lo ambiental esté permanentemente ahí a la mano, a la vuelta de la esquina, digamos. Y si no, moverse poquito y ir a un lugar donde eso exista. O sea, como que si no está físicamente por distintas razones, que esté cerca. Eso sería en lo ambiental y en lo social, es que en ese mismo espacio, tanto aula como exteriores, haya trabajo comunitario permanente. O sea, una huerta no se puede hacer solo, o inculcar la noción de que todos podemos colaborar para que se siembre algo y crezca algo, o para hacer alguna construcción con barro, para limpiar, o para lo que sea. Como trabajo en el espacio natural y trabajo en equipo y en colaboración, cosa que quizás para algunos es evidente, pero para mucha gente no. Bueno, pues compañero, oiga, muchas gracias por esto. Le dejo ahí el micrófono abierto. Lamentablemente nos queda poquito rato y todavía nos queda un espacio de noticias ahí que hizo nuestro compañero René. Le dejo ahí micrófono abierto para palabras de cierre. Como siempre, páginas web, páginas de internet que la gente pueda visitar para informarse otro poco. Ya pues. Bueno, mira, así a modo de invitación, aprovechando que todavía queda una semanita para este encuentro que vamos a hacer en Teno, para la gente que pueda escuchar aquí la retransmisión en la región del Maule, vamos a juntarnos el 7 de enero en una granja ecológica que hay ahí en Teno. Cuando se comuniquen mandaremos los detalles. Hicimos una página web, gracias ahí a Félix Freeman, un compañero hacker, que se llama solucioneslibres.com/convocatoria/escuela. solucioneslibres.com/convocatoria/escuela. Entonces, es una página muy simple que tiene como todo el resumen y el formato de lo que se quiere hacer, tiene una encuesta para quienes quieran asistir, y la idea es como que lleguemos ahí familias que tengan la disposición con sus niños y niñas de educarlos de una manera distinta. Vamos a conversar, es como bien un espacio solo para casi que para conocernos, jugar un rato, hacer talleres, y ver qué sale, esperamos que surja algo para que surja lo que tenga que surgir ahí con el grupo que aparezca. Así que la invitación es a, si quieren mirar ahí, si quieren plantear la idea también, está todo ahí libre para usarlo. Así es que esa es la invitación y después estaremos reportando novedades, pues. Más novedades de cómo nos fue, más adelantito seguramente podremos hacer alguna entrevista, algún programa, de repente un taller de radio ahí con vocecitas pequeñas que den sus opiniones. Sí, que tienen tanto que decir. Mucho. Muy interesante la experiencia también de criar. Buena, pues, compañero. Bacán. Bueno. Un saludo, muchos abrazos para usted y para su gente que están ahí en la escuelita, pues. Ya, pues, muchas gracias. Y ahí también pueden buscar en la red a Ismenia Ortiz Lizama, acá en la comuna de Rauco, Valquiburis, en la provincia de Curicó. En las redes por ahí les aparecen las actividades también. Eso. Abracitos, compañero. Que esté bien. Igual a ustedes. Muchas gracias. Chau. Ahí teníamos nuestro contacto con nuestro compañero Nico Responsable. Nos vamos muy rápidamente a una musiquita que se llama Maleza de los Rolling Runners. Y después vamos a tener un espacio que grabó nuestro compañero René a propósito de noticias que están ocurriendo por estos días. Esto es Aire Puro y está escuchando Radio Placeres. Entre la maleza, detonar, adrenalina y fuego que corren mis venas. tallo. Ya no existe un tallo cuando yo nací. Yo me voy a pata, no me den caballo. No me den caballo, yo me voy así. Siempre pienso en cómo, siempre pienso en qué. Siempre pienso en cuando, nunca pienso en para. Por los campos chimbas siempre salen hongos a esperar muchachos por los campos chimbas, porque el hongo es dulce y el muchacho es lento, que yo ya estoy contento, que yo me quedo un rato, porque voy con tiempo para llegar a pie. Allá les caigo en mayo, si no alcanzo en abril, si no alcanzo en abril, allá les caigo en mayo. Bajando desde el páramo, Severo Hernández. Fuego que corre en mis venas. Liberar mis sombras entre la maleza. Detonar adrenalina y fuego que corre en mis venas. A continuación le ofreceremos de verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Y en la sección de noticias de esta semana, destacando y rescatando noticias que los medios masivos de comunicación no les van a compartir, vamos a partir compartiendo, por ejemplo, que más de 30 episodios de violencia contra defensores ambientales se registraron este año 2023 en Chile. Mujeres de entre 70 y 78 años de la región de Valparaíso son las más afectadas por este tipo de violencia. Organizaciones piden cuentas al gobierno sobre los compromisos anunciados, pero aún no cumplidos, de crear una institución de protección a defensores y un proyecto de ley al respecto. Una investigación de la ONG Escazú Ahora registró todas las denuncias por violencia hacia defensores y defensoras del medio ambiente en Chile. Hubo 35 episodios de violencia contra 20 defensores en este 2023. Las principales afectadas fueron mujeres mayores de entre 70 y 78 años de la región de Valparaíso, y el promedio de edad entre todos los denunciantes es de 65 años y el 60% de las denuncias pertenecen a la quinta región. Pero al analizar las denuncias una a una, los investigadores dieron cuenta de que existen denunciantes de entre 20 y 80 años, por lo que señalan que la protección del medio ambiente trasciende las edades. Las y los defensores ambientales que denunciaron este año luchaban mayoritariamente contra la industria inmobiliaria, un 47%, forestal 17% y energética 8%. El informe es parte de un trabajo que lleva adelante Escazú Ahora, quienes están investigando y catastrando esta situación a raíz de la adhesión al acuerdo de Escazú en 2022 por parte del gobierno de Boric. Anuncios incumplidos. El informe fue presentado en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, desde donde se acordó enviar un oficio a la Subsecretaría de Derechos Humanos para conocer cuándo se va a votar e implementar el protocolo de protección de defensores de los derechos humanos. Desde la organización reclaman que el gobierno ha hecho varios anuncios desde la ratificación de Escazú como un proyecto para proteger a los defensores de derechos humanos y la creación de una institución para proteger a defensoras integradas por el Ministerio de Medio Ambiente, Justicia y Relaciones Exteriores. Eso como noticia inicial. Otra noticia para compartir con ustedes, por ejemplo, acá está. CONAF y organizaciones piden término anticipado a la mega carretera eléctrica Quimal-Lo-Aguirre. Más de 2.500 torres de alta tensión entre Antofagasta y Santiago contempla la carretera eléctrica que está en proceso de evaluación ambiental. Más de 60 organizaciones enviaron una solicitud para terminar anticipadamente el proyecto por falta de información para evaluar sus impactos, sumándose así a un informe de CONAF que llega a igual conclusión. Aunque la entrada de energías renovables al país es un avance en la lucha contra el cambio climático, se ha instalado en forma de grandes parques solares en el norte. La infraestructura necesaria para llevar esa energía a Santiago genera varios impactos ambientales que despiertan conflicto con comunidades. Es el caso del megaproyecto de carretera eléctrica Kimanlo Aguirre, que atraviesa una evaluación ambiental y contempla instalar más de 2.700 torres de alta tensión en un trazado de 1.342 kilómetros entre la subestación Kimal en Antofagasta y la subestación Lo Aguirre en la región metropolitana. 60 organizaciones territoriales y ambientales enviaron una solicitud al Servicio de Evaluación Ambiental solicitando el término anticipado de la evaluación de la iniciativa. Argumentan que el estudio presentado por la empresa titular no permite evaluar correctamente los impactos que tendrá la línea en los diversos ecosistemas que atraviesa en Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Según el escrito presentado al organismo, el estudio de impacto ambiental carece de información relevante y esencial para conocer todas las obras y acciones necesarias para el proyecto y los impactos que tendrán sobre las especies en peligro de extinción. Esta carencia de información ha sido también observada y relevada por varios organismos públicos con competencia ambiental durante la tramitación del estudio de impacto ambiental. Una de las organizaciones que expresó últimamente esta preocupación fue CONAF, quien, solicitado por el Servicio de Evaluación Ambiental, envió un informe el 1 de diciembre del 2023 donde se indica que el proyecto carece de información esencial y que eso impide realizar la evaluación ambiental en la presente etapa evaluativa, lo que no es subsanable mediante solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. Ante esto, desde CONAF solicitan también poner término anticipado a la evaluación del proyecto. Eso para rescatarle como noticia y también invitarles a ver el boletín informativo que tiene Olca en olca.cl. Ustedes pueden entrar y pueden ver en ese boletín informativo sobre el encuentro Aguante la Vida, sobre la COP28, sobre lo que estábamos conversando de la carretera eléctrica Kimal-Lo Aguirre, en fin, un montón de información, el hidrógeno verde, el comunicado del Consejo de Pueblos Atacameños a propósito de este entendimiento entre Codelco y Soquimich, del ex yerno de Pinochet, etcétera. Recomendado ahí el boletín de Olca en olca.cl y también le recomendamos en Terram.cl, una fundación dedicada a temas medioambientales, el artículo que dice: lleve su chile verde. Balance medioambiental de Terram critica venta de recursos naturales por parte del gobierno. Aunque la organización destaca hitos como el rechazo a Dominga y el cierre definitivo de Ventana, calificó como lo peor del año la aprobación de los bronces integrados en la región metropolitana y los escasos avances en la zona de sacrificio. Además, con todo el tema de las energías alternativas y la transición justa, ojo con lo que está pasando ahí con el capitalismo verde de este gobierno en particular. Así que recomendado ahí en Terram, lleve su chile verde. Esto es parte de las noticias para compartir con ustedes en este programa Aire Puro. Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Buena, buena, buena, compañeros. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. A todas las radios amigas, gracias por retransmitir este programa. Radio El Mue, ahí un saludo afectuoso. Tenemos que hacer una cuña nueva, siempre quedamos ahí al debe con eso, pero ya se vienen para nombrarles otras radios en la red de medios y tantas redes de comunicación que hay en este territorio que invitamos a que visiten. También siempre invitarles a que hagan su... En toda organización tiene que haber una persona, dos, tres, cinco que también se dediquen a las comunicaciones para que vayamos nosotros mismos haciendo, venciendo la hegemonía informativa que es tan necesario. Sumar un poquito a las noticias, nada más, compañeros, y quizás rápidamente, algunas cosas que han sucedido. Por ejemplo, en Collipulli nos informa Radio Curruf, 28 de diciembre de 2023, en el transcurso de la mañana de ese día, un gran contingente policial y militar compuesto por alrededor de 30 vehículos blindados realizó un violento ingreso y desalojo del Lof Kume Rakiduam, comunidad que hace 4 años que sostiene una recuperación territorial en el fondo La India. Durante el desalojo se destruyeron viviendas y el rehue de la comunidad producto del ingreso de maquinaria pesada. 10 personas se mantienen detenidas en la comisaría de Collipulli, entre ellas un lamien que debe dializarse. Hasta el momento solo han sido liberados los menores de edad. Así que ahí visiten, por supuesto, Radio Curruf para ver. Por otra parte, se titula, busque este titular, empresa, cáchense, empresa del grupo Luxich recibe inversión equivalente al 2.1 del PIB por aporte de la AFP. Ya usted lo tienen con 60 lucas, con suerte. Elena Rivera, dirigente de la comunidad indígena Coya, nosotros no queremos ningún proyecto de extracción de litio en el Salar. Titulares ahí que usted puede buscar. Y hoy día se ha estado realizando una manifestación frente a la Embajada de Argentina para solidarizar con estas políticas antidemocráticas de hambre y saqueo y represión de Milei, que violan los derechos de millones de argentinas y argentinos. Así que ahí tenemos, pues, compañeros. Les invito a que se queden en la señal. Yo me voy a quedar aquí en Radio Placeres. Por lo pronto se va a terminar Aire Puro con... Hay una cancioncita que ya la voy a anunciar, porque viene un reporte por Palestina y también vamos a contactar con los compañeros que están luchando en contra de la ley antitoma, ley antipueblo, ley anticampamentos, ley de usurpaciones. Así que eso, pues, me despido. Muchas gracias, equipo Aire Puro. Mucho amor para ustedes. Mucho cariñito también a toda la gente que está organizándose y luchando en Argentina, en Ecuador, en Guatemala. Hoy vaya a ver las noticias en todos lados, compañeros, en el Congo, Yemen, aguante Yemen ahí defendiendo Palestina. Así que eso, compas, un abrazo. Es difícil, pero no imposible. O bueno, vamos generando que de lo imposible vamos haciendo posibilidades. Un abracito, gracias por seguir luchando. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.